El restaurante El Che conserva los mismos detalles de hace 38 años, cuando Enrique Salas decidió abrirlo para compartir parte de la cultura de su país con los medellinenses. Como la primera pizzería de Medellín, se constituyó ese restaurante en los años 70, pero cuando comenzaron a aparecer otros negocios de este carácter en la ciudad, sus propietarios decidieron inclinarse por los asados argentinos, sin retirar de su carta algunos tipos de pizza. La casa está dividida en tres salones, decorados con típicos cuadros argentinos en los que la cultura del tango se hace evidente, pues este lugar tranquilo y tradicional está ambientado a ritmo de tango instrumental.